Abrimos la agenda cultural en FM Tincunaco. Los eventos de tu barrio pasan por la 107.3. Hola, soy Gustavo Suárez y quiero invitarte para este viernes 1 de marzo a partir de las 10 de la noche. Tocaremos en Wipala Bar con entrada libre y gratuita con el percusionista Willy Pérez, Candom Beatles, melodías de los Beatles pero con ritmos rioplatenses. Al otro día, como parte del colectivo de artistas del noroeste, organizamos nuestro primer festival el sábado de 2 de marzo a partir de las 16 horas sobre la calle Subiría, entre La Valle y Arias, en José de Paz. Habrá bandas en vivo, poesía, artes visuales, feria artesanal, performances, buffet, y todos los que quieran ir y colaborar, les pedimos un alimento no perecedero y artículos escolares. Estaremos desde las 4 hasta las 10 de la noche. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.